Vamos a conversar con Diego Tagarelli acerca de la presentación de una edición, un libro nuevo que se estuvo, entiendo, presentando en la Feria del Libro, puede ser. Diego, Daniela, Marcos, Luli, te saludan, ¿cómo estás? Hola, Daniela, Marcos, Luis. Hola, ¿cómo estamos? Mucho gusto saludarlos. Un abrazo grande a la radio mosquitera. Es así, se presentó el 31 de octubre en la Feria del Libro, domingo 31. Bueno, una presentación en el marco de la feria bonita, sin embargo, bueno, con las características de la formalidad académica que suelen tener ese tipo de ferias, a mi criterio, ¿eh? Claramente. Fuera de la gran convocatoria de gente que anda por los pasillos, caminando, buscando, muy interesados, mendocinos, argentinos, pero bueno, las salas aún mantienen esa distinción de academia, que a mi criterio no me parece del todo correcto, pero bueno, la saludo sin embargo con todo mi input. La presentación en San Carlos fue el viernes pasado, el 19. Ajá. Muy bonita porque fue mucha gente, mucha convocatoria del pueblo, en un ex-cine, en el Centro Cultural de Eugenio Busto. Bueno, fueron aproximadamente 250 personas. Muy interesante, la gente muy interesada, por lo que significó mi abuelo, el doctor Victorino Tagarelli, no yo como autor, un receptor de los testimonios populares de la gente y que se reelaboró en este libro que, a modo de una novela histórica, bueno, ha generado una cierta repercusión, impacto en la población de San Carlos. Así que muy contento. Qué bueno, contanos un poco cómo surgió, desde cuándo que estás con este proyecto. Le contamos a la audiencia que conversamos con Diego Tagarelli, es el nieto y autor de este homenaje documental, podríamos llamarlo así, no sé, corregime si estoy equivocada, Victorino Tagarelli, El Sanador del Valle. Así es. Es una obra histórica. Una obra histórica, porque sí, es correcto lo que decís, si bien se ha fundamentado en más de 100 testimonios, de gente de San Carlos y de Mendoza, gente que conoció a Victorino o que ha quedado en la memoria colectiva de sus hijos, sus nietos. Bueno, la obra gira en torno, evidentemente, a esos testimonios. Sin embargo, bueno, ha sido relaborada, ¿no?, de novela. Ajá. Incluso trascienden la figura de Victorino como médico del Valle de Uco, porque Victorino toda su obra sanitaria la elaboró con... Se escuchan unos ruidos de pájaros, son los teros, porque hay unos teritos acá que han venido a dar cría en la finca. Donde hermoso. Qué bien. A mí me parece un gran sonido ambiente ese. Se han quedado acá y los machos y hembras están custodiando a sus crías cerca de una surgente que tengo, que a tomar agua y bueno, ya se han apoderado el lugar. Bienvenidos sean los teritos. Totalmente. Bueno, quería decirte, sí, mucha gente que en aquellos años, desde los años 50, los años 80, mi abuelo estuvo al frente del hospital un cuarto siglo, 25 años, trabajaban de un modo muy distinto como está vista a nivel conceptual y práctica la medicina en el día de hoy, como un gran negocio, y también desde un punto de vista asistencial en el área pública. En aquellos años la medicina tenía un concepto y una práctica de acción preventiva, de promoción de la salud, con la gente participando en las decisiones vecinales. Una perspectiva más comunitaria. Totalmente. Al servicio del pueblo y comunitaria, profundamente social. Bueno, eso fue inédito en la historia de Mendoza y de Argentina, cómo San Carlos logró de alguna manera edificar su identidad de pueblo, con todos estos personajes de vecinos, gente que participaban activamente, el doctor Tagarelli, en el crecimiento del hospital, y de toda una red sanitaria, porque no fue solamente el hospital que hoy lleva el nombre de acá, claro, de San Carlos, se llama Victorino Tagarelli, que fue por iniciativa de la gente, claro, que llevara ese nombre, una convocatoria popular muy importante, en el año 2000, le otorgaron el nombre del hospital, Eugenio Busto, a nombre de Colo. Sino porque te decía que bueno, muy muy querido, y la gente muy, en ese, digamos, no era el hospital solamente, sino toda una red sanitaria, más de 10 efectores de atención primaria del centro de salud, como se llaman ahora, distribuidos estratégicamente en zonas rurales, cerca de demandas poblacionales, y la gente a su vez participando activamente de las decisiones a nivel social, sanitario, en sus lugares, en sus contextos, en sus diversidades culturales. Uh-huh. Así que necesitaba un libro. ¿Cómo no escribirle un libro? No solo claro. por lo que significó Nebole, sino por lo que hizo el pueblo de San Carlos en aquel lugar. Uh-huh. Está inherente a la memoria colectiva todo esto, y el libro está bueno para que aclaro, digo, no, a mi abuelo no le ha sido necesario ningún tipo de rédito ni político ni literario. Está en la memoria, como te decía, colectiva. Pero bueno, generaciones que van a venir, es necesario también que quede escrito en una obra, además sea una obra que de orientación social, comunitaria, de lo que significa la salud. Sí, totalmente. La verdad que es una historia deliciosa. Es como que pide ser contada de alguna manera, ¿no? Después de lo que... ¿Leyeron el libro ustedes? Sí, no, lo vamos a pedir acá para la biblioteca. Bueno, como no, ya se los voy a acercar. Qué entonces. Estoy viviendo en San Carlos actualmente, pero ya les voy a acercar la obra. Sí, la verdad que suena súper interesante, y esto como lo planteas, más allá del nombre de Victorino Tagarelli, es la historia de una comunidad y de cómo una comunidad forjó un concepto de salud desde esa perspectiva. Tan, sí, porque... Sí, te escucho. Sí, no, digo, tan lejana al concepto de salud que tenemos hoy, ¿no? Que es como tan individual. Asistencial y pagas al día. no me duele, dicen quienes pueden pagarla. Como figura en el prólogo que escribió Ulises Naranjo, que si me está escuchando, Ulises, te mando un gran saludo. Ulises Naranjo fue el editor literario del libro y escribió el prólogo. Escribió el prólogo del libro, así que él dice ahí en el prólogo, no me duele quienes pueden pagarla. Pero fuera de sistema público también tiene una gran deuda, ¿no? No se trata de una cobertura gratuita de servicios. Yo creo que la salud tiene que rastrear y proyectarse más allá en función de cómo la comunidad tiene que participar en las decisiones. Uh-huh. En los años 90, con la llegada del neoliberalismo a América Latina, se produce en la salud toda una corriente histórica y política, que ya lo venía fraguando la dictadura militar. De hecho, en el contexto de la dictadura militar en los 70, aquí quisieron cerrar el hospital, no recibían obras sociales y se produjo un estallido, una pueblada, en el marco de la dictadura, porque explotó en el 83, meses antes de la llegada de la democracia a la Argentina. Uh-huh. Hubo una pueblada, más de 4.000 personas, estamos hablando del departamento de San Carlos, más de 4.000 personas que se congregaron frente al hospital y lograron la renuncia de Abdón Dara, que era el director del hospital puesto por un gobierno ilegítimo de la dictadura. Lograron, esa poblada logró la renuncia, y toda esa gente marchó apiñada, como lo suelen hacer los Torino, pidiéndole que se reintegre. Mi abuelo ya se había jubilado. Así que se reintegró nuevamente mi abuelo, estuvo al frente 7 años más. Por orden, por mandato del pueblo. Nunca mejor dicho. Quiero decirte, la salud en aquellos años, por eso decía de rastrear los orígenes y proyectarla hacia el futuro, no es solamente la asistencia, enfermo. Es toda una concepción de participación en torno a lo que significa la salud pública. Uh-huh. Mesas vecinales, contralorías sociales para controlar los gastos, los balances del hospital, que así lo hacía mi abuelo. Mi abuelo, a través de las uniones vecinales y las organizaciones sociales, generaba todo un control de los gastos del hospital que los mismos vecinos supervisaban. Claro, realmente una visión muy distinta, y podríamos decir incluso como adelantada de alguna manera, si es que hay un adelante al cual llegar. Sí, claro. No, a mí me ha tocado rastrearlo, pero hay una experiencia fuera de nuestro país, Y en nuestro país también, 80. Bueno, quería decirte, en los años 90, la consolidación del modelo neoliberal, acá el pueblo de San Carlos definitivamente es desterrado de cualquier tipo de decisión. Porque, bueno, la nueva gerencia económica neoliberal consideraba al pueblo incompetente. Entonces ahora se trataba de la competencia, del libre mercado, y cómo la oferta y la demanda generan las generosidades del mercado en términos de salud. Ni hablar del negocio farmacéutico. Claro. No sé si ustedes saben, pero en aquellos años... me interrumpe, me estoy hablando mucho, ¿eh? No, tranquilo, yo estoy muy interesada. Bueno, en aquellos años los farmacéuticos, por ejemplo, no eran simples vendedores comerciales, eran los llamados químicos farmacéuticos. Y eran muy respetados, sobre todo en los pueblos chicos, porque ellos eran fabricantes de los medicamentos. Ellos, mediante receta química que elaboraban los médicos, ellos debían elaborar en los laboratorios que tenían la farmacia, elaborar la receta. Cuando, bueno, el médico le daba, evidentemente, los compuestos, elaborarla. Eran muy respetados, y mi abuelo organizó toda una logística para que, evidentemente, el naciente mercado especulativo de la farmacia no se impusiera ante la gratuidad de esos fármacos que pregonaba mi abuelo, como una cobertura fundamental. Medicamentos gratis, no a bajo precio, gratis. Medicamentos gratis para todo el pueblo, según sus necesidades, ¿no? Esa y otras cosas que parecen utópicas pasaron. Pero fueron posibles con posibles. Una visión, una dedicación y una organización. Sí, es como un componente también muy político de la salud, ¿no? Una visión muy política, sí, de la salud. Exactamente. A mi abuelo, de hecho, nunca faltaron las oportunidades que desde las nacionales, en aquellos años del frondicismo, sobre todo, llegaran propuestas para ser candidato a intendente. Claro. Y con todo ese apoyo popular que tenía mi abuelo. Mi abuelo solamente respondía con lo siguiente. Ay, Diego, se nos cortó. Pero venía venía ahí como interrumpiéndose. Sí. Bueno, dejamos por si no podemos reconstruir la comunicación. La referencia de que ya están disponibles en librerías, bibliotecas y comercios este libro interesantísimo, titulado Victorino Tagarelli, El Sanador del Valle. Se puede conseguir en la librería García Santos, en la librería Gildo da Curcio, en Rayuela, en el kiosco Cochi, en la librería Casa Mailo, bueno, en varios comercios conocidos aquí del centro microcentro de la ciudad de Mendoza. Y también tenemos un número de teléfono por si alguna persona interesada en adquirir este libro puede comunicarse al 2614-716053. 2614-716053 es uno de los teléfonos de contacto, Diego, para adquirir este libro. Sí, se cortó, disculpen, no sé si... Sí, no hay problema. Puedo haber sido acá, que estoy en la finca, acá en Caliz. Los invito cuando quieran venir. Qué bien, ya con los teros y toda esta historia, sí. Yo ya yendo. Sí, fue una oveja que, bueno, hasta hace poco estuvo aquí, una oveja Dora, le llamé. Pero ya no está porque me comía todos los frutales, ¿viste? Me comía todos los frutales. Claro. Porque yo la dejaba libre acá en el campo y no se puede. No, claro, no. Se come todo el bicho. Y sí. Bonito. Diego, ¿cuánto tiempo estuviste escribiendo este libro? ¿Cómo fue el proceso? Mira, fueron 3 años de investigación. 3 años de investigación, de recopilar testimonios. Bueno, después viene el tiempo de la escritura, esto que les decía antes, de elaborar a modo de una novela histórica, porque también estoy tomando cosas históricas de Mendoza y de San Carlos, cuando San Martín se reunió con los pehuenches acá en San Carlos para definir la gesta libertadora hacia Chile. Hubo un encuentro acá de San Martín con los pehuenches para que en definitiva el general pidiera autorización para pasar por sus tierras y a su vez contar con el apoyo de esta guerrilla de raza indígena. También tomo parte del encinismo, Bueno, he tomado a su vez en un contexto histórico parte de la historia de San Carlos de Mendoza. Uh-huh. Eso me ha llevado 3 años entre testimonio, investigación histórica, un trabajo lindo, ameno, porque en definitiva también este libro lo he hecho con la gente. Yo lo firmo, yo soy que ha escrito esto, pero la gente también lo ha escrito a su manera. Claro. Así que es un libro colectivo, no es un libro individual de una persona que se sentó en una oficina, en una biblioteca a escribir. A imaginarse, claro. Y es la historia también de una comunidad, es una historia colectiva. Sí, claro, sí, claro. Hay muchísimas anécdotas. Ustedes imagínense que mi abuelo estuvo presente en 15.000 partos acá en San Carlos. Tremendo número. Y en los años 80 fue el departamento de San Carlos que contaba con la mayor cobertura de salud. El 80% de la población tenía control sanitario. Mira. Y el 100% de los niños estaban inmunizados. Estamos hablando de los años 60, 70. Y 15.000 partos, la magnitud de la actividad del viejo, ¿no? Tremendo. Muchos de ellos ex gobernadores también. Claro, porque me imagino que igual cuando, ¿qué es lo que sucede, no? Cuando la atención se vuelve de calidad, ya ahí se olvidan de distinciones sociales, políticas, y todo el mundo quiere acceder a eso, aunque después van a desfinanciar, intentar desarmar, intentar que eso no suceda. Lo hicieron y se generó esa poblada de 4.000 personas en la época, imagínate, logrando la renuncia de un director ilegítimo puesto por la dictadura, sostenido por el negocio financiero. Bueno, los pueblos tienen esa cosa espontánea de levantarse, y sobre todo en el hospital, porque es lo que les decía antes, el hospital fue el producto de muchos años de lucha de la gente de San Carlos. Entonces no era un hospital común y corriente, sin subestimar, ¿no? Claro. Pero era un hospital donde venían pacientes de Mendoza a hacerse atender. Sí. Entonces, bueno, viste, habían operaciones de alta y mediana complejidad, cosa que ahora no hay en el hospital actual. Era el hospital con mayores capacidad de internación, cosa que ahora no hay. Ahora en el hospital Tagarelli te derivan para todos lados. Bueno, viste, qué sé yo, hay que hacer también una crítica. Que sí. Este libro también sea una crítica hacia las nuevas funciones que ejercen algunos directores. Totalmente, en muchos totalmente. Hospitales de la provincia. Conversamos. Me permite, no la crítica. Sí, por favor. Por supuesto. Le contamos a la audiencia que estamos conversando con Diego Tagarelli, autor del libro que se presentó hace poquito, Victorino Tagarelli, el sanador del valle, contándonos un poco de esta reconstrucción documental histórica transformada en novela que hizo acerca de su abuelo. La verdad que es súper interesante, no solamente la historia de tu abuelo, sino la forma de reconstruir y de cómo eso ha quedado en la memoria colectiva del pueblo. Y hay una, les cuento algo, a la presentación del libro aquí en San Carlos fue, porque bueno, lo entrevisté, el doctor Schlegel, fue un alemán que medalla de oro, que estuvo muchos años viviendo en Buenos Aires, joven, 28, 29 años, y quiso de alguna manera salirse de esa virulencia, de esa, bueno, de esa vorágine del modelo asistencial de la ciudad de Buenos Aires, y se vino a San Carlos el hombre cuando tenía 30 años. Uh-huh. Mi abuelo evidentemente lo ubicó en una de los centros de atención periférica en Pareditas, y él fue a la presentación del libro, tiene 83 años. Uh-huh. Le entregué el libro en el escenario, fue, bueno, muy aplaudido por la gente, es muy querido, sigue ejerciendo la medicina y además pinta en óleo el hombre. La cosa es que en aquellos años no se entendía más que la cobertura gratuita hospitalaria que brindaba mi abuelo, y además yendo casa por casa, no era el médico que se quedaba en el directorio, ¿no? Uh-huh. Iba casa por casa. La gente en Pareditas no entendía que hubiese otro médico, y también con un criterio social de la medicina. Entonces se fueron a entrevistar con mi abuelo y le dijeron: doctor Tagarelli, acá hay un médico que tiene el acento raro, nos atiende gratis, va a las casas, nos pregunta de cómo nos alimentamos, cuántas horas cumplimos con el patrón, y nos habla de unos bichos raros que hay en las paredes de adobe, evidentemente se referían a la bichuca. Nosotros sospechamos que es un curandero, le dijeron a Victorino. Y mi abuelo era bravo, tenía, bueno, de Tano, descendiente de un pueblo de Mola de Ibarri, italiano. ¿Cómo que curandero en 8/4? Es un médico que ha venido y yo lo he empleado acá para que atienda las necesidades poblacionales de manera digna. Mi abuelo creía mucho en la dignificación social de la salud, un medio de transformación de la realidad, no la simple asistencia. Bueno, la cosa es que el doctor Schlegel fue a la presentación, fue muy aclamado por la gente, y emocionado el hombre, con lágrimas en los ojos. Bueno, esas son las cosas que a uno los reconfortan. Creo que es un libro que en realidad defiende la historia de un departamento, de un pueblo. Una hermosa forma de resumirlo. Defiende la historia de un pueblo que construye comunitariamente su realidad. Diego, te agradecemos muchísimo por este tiempo. Un placer charlar con vos. Esperamos cruzarnos pronto con tu libro. Recomendamos que pasen por García Santos, la librería Gildo da Curcio, por Rayuela, por Casa Maillo, para adquirir este libro, Victorino Tagarelli, El Sanador del Valle. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo. Gracias a vos, un abrazo grande. Y bueno, les deseo lo mejor en esa radio que hace mucha falta también que se escuche en la provincia. Así que un abrazo gigante para ustedes. Abrazo grande.